Bueno, bienvenido primero. Bienvenido Muchas a la gracias. casa. Estamos con mucha, mucha expectativa sobre el concierto, ¿no? Y poder escucharte aquí por primera vez. ¿Qué significa esta visita en Bolivia? A Bolivia para ti. Bueno, muy importante. Creo que una de mis grandes sueños es conocer, tocar mucho en Latinoamérica. Tuve como muchas posibilidades de ir a Europa e incluso hasta vivir allí, y era como algo que no me llamaba mucho la atención. Y conocer, cuanto más países latinoamericanos conozca, mejor. Me siento como, bueno, soy de acá, ¿no? Y siempre algo en común siempre tenemos entre todos los países. Y Bolivia era un lugar que siempre me llamó mucho la atención por esa defensa que tiene de sus raíces, ¿no? Y de sus primeros habitantes, ¿no? Y eso me parece algo muy valioso y algo que deberíamos aprender el resto de los países también, ¿no? Esa defensa de los pueblos originarios, ¿no? Y de las culturas que tan bien nos representan, ¿no? Y a veces nos olvidamos tanto de eso. Entonces eso fue como algo que me motivó muchísimo para venir. Sobre todo por la parte de escritura, ¿no? De poder escribir y acerca de eso me interesa mucho. Me parece algo muy valioso. Y qué mejor que estar en un lugar que lo representa muy bien en Latinoamérica, ¿no? O en el mundo. Sandro, ¿tú crees que el hecho de ser artista independiente, músico independiente, cada vez está creciendo en el mundo y también los está haciendo a los independientes populares? ¿Cómo ves esa relación? Yo lo veo, digamos, como una elección de vida. Es una postura. Ni siquiera uno, por lo menos en mi caso, ni siquiera lo pienso a modo comercial, que también lo tiene, ¿no? La independencia también tiene comercio, porque yo vendo mis discos, y eso ya es una venta de algo, ¿no? Es un comercio. Pero yo lo pienso más por una cuestión ideológica, por una cuestión de libertad en la creación, de poder tener libertad. Es como una clave fundamental que creo que en los últimos años las grandes compañías han perdido esa forma de trabajar. Quizás al principio era bastante abierto y libre, pero cuando se empezó a ver el negocio realmente como era y las cosas que se podían lograr con la música en sentido comercial, bueno, se llevó a eso, ¿no? Y al músico a ya ser un esclavo de todo eso. Y bueno, eso la verdad que me alarmó mucho, y aparte no coincido con eso para la música, que el tipo de música que yo hago no coincide. Yo siempre digo como que en realidad le dije como 4 veces a las compañías, a ofertas que me hacían en las multinacionales en Argentina, pero no de valiente, sino que tampoco les sirvo a ellos. O sea, es como algo, yo le digo, pero yo no te sirvo, te voy a molestar todo el tiempo. O sea, no soy el tipo de persona que vos querés trabajar. Va a ser un quilombo. O sea, va a ser un... Entonces también es una elección, por eso digo, es una postura personal. Y cómo lo veo fantástico. O sea, veo que cada vez crece más, por suerte, y gracias a Internet también, ¿no? Internet ayudó muchísimo a todo esto. O sea, Internet hizo que todos estos grandes jefes no puedan seguir teniendo la rienda, ¿no? O sea, se les escapó de las manos la... ¿no? Todos pudimos tener nuestras direcciones a nuestro modo y no supieron qué hacer. Al punto de ya tirar frases como el disco se está muriendo, o sea, cosas que son... Mientras existe un músico no se va a morir un disco, porque es como que para un escritor se muere un libro. No hay posibilidad, porque es el objeto que tenemos nosotros para mostrarte algo. Entonces no... Pero ellos, como empezaron a vender menos por internet, se va a morir el disco. O sea, son todos fatalistas, ¿no? Y no piensan en la música, solo piensan en eso, en el comercio. Entonces yo soy un gran luchador de esto por eso, porque me parece que es injusto lo que hacen con los músicos. Es una injusticia, ¿no? Es algo que no me cierra por ningún lado. Y entonces yo me siento mejor cuando actúo de esta manera. El camino es un poco más difícil y te lleva al doble de trabajo, ¿no? A veces yo trabajo no solo como músico, sino como un montón de cosas, o sea, desde ir a ver la tapa de los discos, a ver el sonido, a ir a grabar, a comprar un micrófono, a traer un atril, así, a ver el afiche, a ver si el papel era el que yo decía, a pelearme con este, a pelearme con el otro. Pero a la vez, después tenés tu casita armada y decís, mirá, no sé, cada ladrillo valió la pena, ¿no? Y ahora en mi casa la hice yo con mis manos y fui mi propio albañil, ¿no? O sea, es que algo que después se nota en la música también, que eso es lo interesante. O lo principal, que la música se note eso, el trabajo, ¿no? O la dedicación. A veces hay música muy fácil, ¿no? De como si pusieran una plaqueta y empiezan a hacer a todos iguales, ¿no? Si fuera un molde. Y lo interesante es que no sea así. Eso hace rico a un lugar, a una región, a un país, ¿no? Por eso también decía lo de venir a Bolivia, que también su música, ¿no? Y hay que defender todo eso, porque si no, no tenemos identidad, y eso es lo principal, me parece. ¿Han quedado ahí acuerdos para encontrarse con algunos músicos para que puedas conocer? Sí, ahí estuve mandándome mails con algunos que me quieren traer sus discos y charlar, y yo estoy, bueno, ahí esperándolos también, con ganas. Y en esa experiencia con Viento Azul y con el programa de radio que tenías, ese asunto suena raro. Sí. ¿Cuál es la evaluación sobre estos músicos independientes que quizás se acercan a ti y también son, digamos, de esa comunidad que quieren hacer sus propios albañiles? Mira, hay es como medio confuso eso, porque a veces muchos también se acercan porque ven, es la única posibilidad que ven también. Entonces también hay un acercamiento como de si viene Sony y les dice graben, se van a grabar, no les importa. Hay una cosa también de medio de desesperación, ¿no? De quiero grabar, soy músico, escuché mi disco y saben que yo sí, lo voy a escuchar y me lo llevo. Entonces también hay un poco de eso, no es que me lo dan porque piensan como yo. Hay una, pero bueno, hay un porcentaje bastante grande que sí, que comparte mi ideología. Pero me he llevado sorpresas también, ¿no? O sea, que han arrancado así y de repente después están en la marca de algún comercial tocando, o atrás de algún programa de televisión, atrás de alguna persona no grata para mí. Pero bueno, son elecciones. Yo tampoco es que digo que eso está mal. Pero a veces el músico se olvida que no solo es triunfar la cosa, ¿no? Sino que es la música es más importante que eso, que tener éxito o triunfar, sino convivir con ella y poder expresarse, para mí es lo más hermoso, o sea, por lo menos a mí es lo que más me llena. Después todo esto es como, bueno, parte del asunto, pero no me hice músico para esto, o sea, no es mi idea. Y creo que eso, que la independencia a veces también tiene su lado oscuro, ¿no? Como que no es la independencia copada, buena, y la multinacional mala, fea. O sea, no es así. O sea, hay en todos lados hay cosas también. Decías hace un ratito que le decías a las multinacionales que les serías incómodo. Sí. ¿Por qué? Por eso mismo que expliqué. O sea, creo que yo soy una persona que creo mucho en lo que hago y confío mucho en lo que hago. Y valoro mucho lo que hago. Cada tiempo y cada nota que hago para mí es muy valiosa. Y ellos no piensan así. Ellos me van a, seguramente te apuran para sacar el disco, me piden que yo esté en la tapa y que sea rápido porque si no me quedo pelado y no. o que me ponga un tipo de ropa o que vaya a un tipo de canal con esta persona y que hable con él y no vaya al otro. O sea, es todo. Sí, entonces yo me pelearía, le diría no quiero ir. Bueno, si no vas, entonces no vamos a hacer esto. Bueno, ¿no? Entonces por eso es como que no habría una comunicación perfecta. O sea, sería todo como todo el tiempo peleándome. Entonces tampoco le sirvo a él, porque él también se va a poner nervioso, a decir este pibe no quiere hacer nada. Y no te sirvo.